Hola, caros oyentes, bienvenidos a Amazon Edición de 5 Quintas. Hoy, conmigo, está alguien que nunca ha estado en esta edición. Para todos ustedes en 5 Quintas, Adriana Flora. Eso, muy bien, un aplauso. Bienvenidos, queridos oyentes, a más una edición de 6 Quintas. Digo, 5 Quintas, sí. Sí, sábado. Sí. Mañana es 6 Quintas. Ay, qué risa más maléfica. Sí. Contenta de volver a estar nuevamente y de nuevo con ustedes. Contenta, lo que se dice contenta. Bueno. ¿Curas? Sí. Bueno, no estamos en 5 Rumanias, ¿eh? No. Está porque Rumania solo hay una. Rumania y más ninguna. Ay, claro. Queridos oyentes, ¿cierto que nos extrañaban? ¿Cierto? Yo siento que sí. Sí. Yo por acaso no. Sí, sí, cállate, estúpido, que no, que... Bueno, yo, Adriana Flora, les tengo una pequeña sorpresa a ustedes. Nadie se ha enterado de esto, pero quise que esta edición fuera una edición más especial como las anteriores. Y por eso se me ocurre, así con mi mente brillante, pues traer un invitado especial. Ah. Sí. Bueno, lo dejo que se presente, aunque acaba de presentarme a mí también, él, pero ahora dejo que se presente él en calidad de jefe, claro. El invitado soy yo. Ay, gracias, muchas gracias por invitarme, gracias. Estoy realmente muy feliz por ser invitado de este programa 5 Quintas. Yo nunca había estado aquí, estoy muy nervioso. No sé bien qué decir, pero me alegro mucho. En serio, estoy muy feliz. Bueno, gracias a mis padres, a mi mujer, a mis hijos, a mi perro, y eso. Ahora los aplausos, ¿no? Que, bueno. Ah, no. Ah, sí, gracias. Bueno, hasta la próxima. ¿Y el premio dónde está? Ah, no, es eso. Es el programa de radio. Sí. Bueno, quise copiarlo a mi jefe de esta vez, pero quise hacerlo así un poco, bueno, ponerlos en tensión. Pero no lo logré. En fin, dime. Sus, pam, pam, pam, pam. Ahora dime en serio, jefe, ¿cómo pasaste la semana? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Bueno, pasé la semana en múltiples posiciones. Uy. Bueno. Los oyentes quedarán de contestarnos más tarde sobre qué tal su semana, su día. Bueno, hasta que llegamos, o sea, al fin, a 5 Quintas. Sí, ya ahora déjame clarificar, ¿no? No van las personas a pensar cosas malas de mis posiciones, ¿no? Uy. Sentado, acostado y de pie. Posiciones. Así pasé la semana, sí. Suena interesante. Sí, por eso yo... Suenaba más interesante si fuera un programa de aquellos después de las 10 de la noche, que es... Aquí, un programa que es indebido para los niños, que para los adultos es bien permitido. Para los adultos son a cualquier hora. Adri Carlos Show. Wow. Todos los jueves a las 5 de la mañana. El erotismo es el número 1 en su canal 1. Adri Carlos Show. Jueves, 5 de la mañana, en canal 1. ¡Ah! Pero más femenino pareces tú. Claro, yo he hecho una voz femenina, ¿no? Ah, o sea que es al revés. Tú eres Adri y yo soy Carlos. No, bueno, eso era solo para... Queridos oyentes, nosotros estamos bromeando, pero pensándolo bien, no sería nada mal que hiciéramos un programa de esos. Pero no, no a las 5 parece... de la mañana, porque la gente, a las 5 de la mañana las personas tienen otros programas para ver. Para escuchar. No mejor sí, será ver. Como que de las 10 o 11 de la noche, que es por ahí. Bueno, es en esa altura que se empieza a permitir. Los niños no están despiertos a esa hora. Los niños están despiertos a esa hora. Bueno, los adultos se encierran en un cuarto y dicen, desde las 10 de la noche, tú, hijo mío, no entras a mi cuarto, porque no es permitido. A las 10 de la noche. No, que a las 10 de la noche los niños se tienen que dormir, ni ver ni dibujos animados. Y el niño le dice, papá, pero yo quiero ver dibujos animados. No, a las 10 de la noche ya no hay dibujos animados. Sí hay, de aquellos... Entonces, ¿lo que tú haces con mi madre qué es? ¿Qué significa eso? Bueno, sabes que yo una vez, a propósito, yo tengo una hermana llamada Sara. Ella tiene una voz muy, como yo ya le dije un montón de veces, pues de líneas eróticas. Y yo una vez, pero habla normal, pero en fin, tiene una voz así muy suave, muy... Y yo le dije algo como, y yo una vez así de broma le he creado un canal de televisión. Ustedes escuchen el publicitario, que desde ya es muy fuerte, atentos, ¿eh? Habla la palabra sexo, es una cosa muy fuerte. 24 sobre 24 horas, 7 días por semana, sexo em estado puro, Sara TV, o seu novo canal pornográfico, Sara TV, Sara TV. Que me está pero es cierto. O sea, en el sentido de que, bueno, 7 días por semana. Wow. Quien lo hace todas las noches y todos los días, pues bendito sea, ¿no? Pues con múltiple gente, ¿no? Lo voy a intentar, ¿eh? No, hay un montón de gente por ahí. Hay, bueno, ¿no? Hay mucha gente por ahí, ¿no? Sí, quien quiera intentar, si yo se lo propongo, claro. Sé que hay mucha gente, no hay problema. Bueno, ya. Si hay mucha gente, pues abrimos un nuevo canal, ¿no? Sí, no, mejor un programa. Queridos oyentes, nosotros estamos bromeando. Jefe. Dime. ¿Tienes alguna idea de música? Ah, pero que no tenga nada que ver con lo que acabas de poner aquí para que escucháramos, ¿eh? Que no tenga nada que ver con lo que escuchamos ahorita. No, que no tenga nada que ver, no. Yo te pregunté si tienes alguna idea para que pasamos a la música. Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Esta es la música que hace parte de la Super Erótica, una colección de discos de músicas de estas. Ya, quedamos en que no vamos a poner música de esa, ¿no? Y además que no son las 10 de la noche, ni 11, ni tampoco 12. Son las 5 de la mañana, pues queda perfectamente para... Para que uno se despierte y haga locuras. Espera. No. Shh. Espera, esta es aún mejor. Pues ya que no se nota tanto, pero ella igual. Sí. Ahorita, escucha. ¡No! Escucha. ¿Qué más? ¿Escuchaste? No, claro que sí. ¿Cómo no me vas a escuchar? Si yo te dije que pararas. Bueno. Ay, yo me sonrojo aquí, de ni qué te digo. Bueno, de la próxima yo no vuelvo a bromear con algo así, porque, ay. No. A propósito, voy a ver si encuentro estos discos, porque en muchos países, como en Portugal, ellos eran prohibidos. Pues qué bien. Super Erótica eran discos prohibidos. No, ya. Ay, ni hay que hablar de eso. Mejor pasemos a la música, ¿eh? ¿A la de Super Erótica? No. Ah, la música que tenemos para el programa 5 quintas, ¿no? Pues, di la tuya. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues... A ver si me recuerdo. Hay una música romana que a mí me gusta mucho... Ay, que curiosamente sin darme cuenta, pero... Ay, bueno, no tiene que ver con este tipo de cosas, pero sí que es Sandala Doshi o Notte Cutine, o sea, una noche contigo. Ay. Bueno. Qué cosa. En fin, es okay, ¿no? Y David Bisbal con ¿Quién me iba a decir? Pues me parece bien. Bueno, vamos a escuchar esas dos canciones. Yo busco aquí más música de fondo para nuestra próxima intervención. No, por favor, que no sea de esa. Creo que tiene... Déjame ver. No sé si voy a lograr o no, pero igual lo intento. De todas formas... Bueno, ya nos encontramos por aquí. Y claro, después de escuchar estas dos canciones, ¿y las suyas qué? Las mías vendrán después. Ah, ay, con eso de lo que de, bueno, me intimidé un poco. Es que yo ay, soy muy tímida. Te intimidaste o la cabeza fue por otra parte, ¿eh? Te intimidaste, sí, entiendo. No. Parece que estás con suerte, que esto no está bajando, así que... Bueno, ojalá creo... Que no, ojalá que no. Aún hay la posibilidad de que... De que sí algo se pueda. Ya, nada que se pueda. Pasamos a la música y ya. Bueno, ya volvimos con los oyentes. Hasta allá. Y buena música. Hasta allá. Hasta allá. Ah. aștept să te așezi aici, lângă inima mea să stai, aproape, mai aproape, să iau tot ce-mi vei șopti. Să simt mâna ta ușor peste mine alunecând, cum treci un val pe-o plajă care arde în plină zi. Mi-e frig, mi-e dor de tine și apoi e cald. Te stric și tresar, mă topesc și ard. Am uitat de orice hotar și toate în jur dispar. Înalță-mă la ceruri și de acolo, chiar mai sus decât pot crede vreodată, și aruncă-mă în abisul unei patini vechi. Și înalță-mă din nou, cum știi doar tu, iubite, și coboară-mă pe pământ, să nu știu de-i rău, de-i bine, dacă râd sau plâng, să simt că-n mine este centrul lumii și în rest să uit de toate câte sunt. De tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel, de tu amor él era el dueño. Tus caricias, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu dulce miel. Lo que nunca imaginé, ¿quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? Yeah. inalcanzable, la imposible, la mujer que yo esperaba un día tener, la razón de mis deseos, tú la deseable, la impasible, ángel prisionero de quien no te ve, la que yo siempre soñé, que me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad, que me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad. Oyentes, bienvenidos a más una intervención de nuestro Cinco Eróticos, Cinco Quintas en Sara TV, en Antena Web, en Canal 1. Hoy es jueves, son 5 horas 69 minutos. ¿Qué horas? Ah, solo va hasta los 59, vale, después pasar para lo del siguiente. Entiendo, disculpen. Bueno, y estamos conmigo Carlos Bonaparte y con Adriana Rojo, o Roja en este caso, pues que está un poco floreada, pero igual se escucha, se entiende bien. Hola, Adriana. Hola. Suerte que no tengo esa cosa, que qué lástima que eso no se está bajando como yo quería. No, pero acabo de decirte hace rato que ya. ¿También quieres que lo diga en el programa? ¿Que ya? Sí. Que me muero de vergüenza. Ah, eso quería yo escuchar. Ella se muere de vergüenza. Bueno. Así que si ustedes se quieren ver libres de ella, pues solo hay que hacer algo porque así se muere de vergüenza. Bueno. Si no se muere de vergüenza, pueden, en fin, decirle que está mintiendo porque igual este niño tiene vergüenza, pero no se muere. Cosas de ese género. Bueno, para no morirme y para no tener vergüenza, mejor me salgo del programa. ¿Qué te parece? Me parece pues muy mal. No, a mí me parece perfecto. Pues a mí no, lo siento. Bueno, entonces ni te permito que no salgas, que ni te permito que salgas, ¿eh? Ah, bueno. Ay, pues no sé qué decir. Pues yo tampoco. Sí, entiendo. Se me acabaron las palabras con esto. Bueno, pero tengo más una musiquita de esas para ustedes. No, acabo de decirte. Ay. Escucha, vamos a escuchar un poquito solo esta canción. Pero después de esta, no más nada. Vale. ¡Yuhu! ¡Yuhu! es como, pues, es bueno confiar en mí. A ver. Gracias, Dios mío. Ah, pero lo mejor, en el momento más alto de la emoción. Sí, claro, cuando llega la confianza, después llega la desconfianza. La sorpresa de la desconfianza. No, escucha, que después, en el momento más alto del momento, cuando están los dos en la fiesta más grande. Esta sí que me gustó muchísimo, y la de, pues la otra también. Mientras que no haya sido como yo temía que pudiera ser. ¡Ay, qué bien, qué alivio! Bueno. Ya, ahora me siento mejor. Ah, ves, como yo también soy buena persona, no soy solo la parte mala, ¿eh? Por eso yo soy buena parte, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué? ¿Pasamos a la música? Yo ya estoy imaginando los dos ahí, se, bueno, animando. ¡Eh! No sé qué, qué alegría. ¡Yuhu! ¡Qué espectáculo! ¡Qué alegría! ¡Yuhu! ¡Thank you! Se acabó. Se abre la puerta. Pues que se abre la puerta y que se va todo. No puede. Bueno, si es la vida, ¿no? Ay, sí, a veces sí, pasa. Ni siempre puede ser como nosotros queremos. Pero sí como nos gusta. En fin. Es lo que sea. Uy, un avión. Bueno, cuidado. Mira, te estoy... ¿Va bien? Sí. Te estoy haciendo con la mano desde el avión para que me veas que soy yo. Bueno, no te había visto. ¿Ah, no? Yo tampoco, no. Pero no sé cómo llegué a ti. Pero qué bien. Ay, ay. Aquí hay. Ahí hay, pues, claro que también, ahí también hay. No, aquí hay algo donde yo siempre mando, pues, cajas de regalos, o recibo cajas de regalos, como quien dice, y que falta un solo día. O sea, hoy las mando y mañana las reciben, o al revés, hoy me las manda y mañana las recibe. Pero yo pensé... Ah, pensé que... Sí. Pero yo pensé, ¿no pudiera ser un coche así de señores que también llevan a personas así, a donde quieran, y que les paguen por eso? Sí, los taxis. Ah. Ay, cuidado. Pero los taxis, bueno... Hay otros más rápidos llamando aviones que hacen lo mismo. Sí, cierto. En unas cuantas horas. Sí. Si yo pensaba en otra cosa. Bueno, me pongo en una caja y voy. Tengo un nuevo programa para ti. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí. A los sábados, a las 11 de la noche, Adriana Floria presenta Clásica y Arte. Una mezcla de música clásica con los últimos acontecimientos de la arte en España, Rumania y Portugal. Clásica y Arte. A los sábados a las 11 de la noche con Adriana Florea. Sí, buena idea. ¿Qué te parece? Sí, buena idea, me encanta. Gracias. Tanto que yo sé de arte. ¡Uy! Mejor que no se enteren ustedes de lo que yo sé. Ay, ay. Bueno, vamos a pasar a la música porque yo como que me estoy apurando. Ya, toda la gente a las 5 de la mañana se está empezando a despertar y tengo que ir a preparar el desayuno a mis hijos, a preparar el café a mis padres y a lavar la ropa de mis vecinos. Claro, claro. Me parece. Ah, y claro, de ir a pasear con mis suegros. Ah, espera algo. Eso sí que puede que sea un buen programa. Hay notas, melodías, instrumentos que hablan. A cada semana Canal 1 presenta Canciones con Emociones. El momento en que los instrumentos, más que cantar, sienten, lloran, vibran como nosotros. Canciones y Emociones. A cada semana en Canal 1 con Adriana Floria y Carlos Bonaparte. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues bien. ¿Cuándo estrena el programa? Bueno, 5/5 se va. El jueves a las 5 de la mañana. Pues me parece bien. Sí. Me parece bien. Por cierto, ¿qué, pasamos bueno a la música ya? Sí, ¿tú no tienes más dos músicas? Una. ¿Solo una? Sí. Jeff, ya he pasado dos. Ahora me falta una, Selena, como la flor. Vale, como la flor, ¿no? Sí. Me parece bien. Bueno, escuchamos esa y no tienes más ninguna. No, pasa tú las que tienes. Bueno, que yo voy a escoger. Vamos a escuchar más una, solo más una, porque solo hay tiempo para más una. Esa, como flor. Selena, como la flor, como de una flor, como que esa. Ay, no hables así. No, esa música, no esa Serena, ¿eh? Esa música. Sí. Y después, solo después, es que vamos a escuchar. ¿Cuál es la música? Me olvidé. Serena, como la flor, pues. Esa es la mía, no te metas, ¿eh? Yo sé, yo sé. ¡Ah! Ya sé cuál es, cómo se escucha. Vamos a escuchar una música que me fue enviada. Y en serio que era esta. Por una oyente de mis programas. Ella me envió una música muy bonita. ¡Ay, qué emoción! Hasta y Trenur Viet Mele. Es una música de Kopi Luddeaut. Y me parece sinceramente una música muy, muy bonita. Y lástima que no tenga aquí otra música que me fue incluso indicada por esa misma oyente de su nombre, Adriana Flora. Ay, tenías que decir su nombre. Claro, ¿no? No. Ah, espera, déjame ver si. No, pero no creo que. Justamente. Hay una música muy bonita llamada No My Amnimic. No, porque igual es de Copero de Oro y no. Yo sé, por eso yo digo, pero eso no voy a poner, eso no voy a poder poner. No, esa la vas a poner en otra audición, si quieres. Bueno, no tengo realmente cómo poner, ¿eh? Infelizmente. Es una música muy bonita, muy profunda, sin duda. Sí. Y no voy a poner más. Tengo la impresión de que alguien va a llorar si escucha un poquito más de esta canción. Me llamó mucho la atención cuando la escuché por primera vez. Y en fin, pasemos a la música. Yo ya dije mis músicas en el programa. Bueno, vamos a escuchar entonces estas dos canciones, o sea, las de Adriana. Recuerda por favor más una vez los títulos. Serena, no las de Adriana, una tuya y una mía. Ok, Serena como la flor y Copyright de Aur. Sorin Copyright de Aur. Con esta, como Trenul de Viet Mele, pero tiene algo antes, ¿no? Hasta ahí, Trenul Viet Mele. Hasta el tren de Viet Mele. Tren de Viet Mele. Eso. Y así cerramos nuestra edición. A los siguientes votos de buena quinta, bueno, jueves, como quieran, joy, jeudi, lo que quieran. Hasta la próxima semana, oyentes. Que tengan una buena semana en general. Que estén bien y hasta la próxima. Me duele. ce mi-am dorit și visul meu s-a împlinit. Anii frumoși mai sunt și cât am așteptat de mult. Ce miracol, ce minune că te-am întâlnit pe tine. Vreau să-mi împart viața cu tine, tu cu mine, eu cu tine. Ăsta-i trenul vieții mele, care m-am urcat în el. Și cu bune și cu rele, așa trec zilele mele. Jumătatea vieții mele stai acum la pieptul meu. Știu că mă vrei, știi că te vreau, și tot ce-mi cer eu am să-ți dau. Sufletul meu, inima mea, indiferent cât m-ar costa. Aș pierde tot, aș renunța la tot ce e mai scump pe lumea asta. Doar lângă tine știu că mi-e bine, vreau să-mi împar viața cu tine. Ăsta-i trenul vieții mele, care m-am urcat în el. Și cu bune și cu rele, așa trec zilele mele. Jumătatea vieții mele stai acum la pieptul meu. Te l-am în brațele mele, aici vreau să stai mereu.